Lunes 29 de octubre, de Babel al Pentecostés. Los días de preparación espiritual después de la ascensión de Jesús culminaron en los eventos de Pentecostés. El primer versículo nos dice que en ese día, justo antes de que se derramara el Espíritu Santo sobre los discípulos, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar, según Hechos 2:1. En el Antiguo Testamento, el Pentecostés era la segunda de las tres principales fiestas a las que todos los varones israelitas tenían la obligación de asistir. Se celebraba 50 días, en griego Pentecoste, 50º día. Después de la Pascua, durante esa fiesta los hebreos le presentaban a Dios las primicias de su cosecha estival como ofrenda de acción de gracias. Es probable que para la época de Jesús la fiesta de Pentecostés incluyera también una celebración de la entrega de la ley en el monte Sinaí, según Éxodo 19:1. Por lo tanto, aquí vemos la importancia continua de la ley de Dios como parte integrante del mensaje cristiano relacionado con Jesús, cuya muerte ofrece el perdón a todos los que se arrepienten de su transgresión. No es de extrañar que uno de los textos concluyentes con respecto a los últimos días se relacione con la ley y el Evangelio. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. Además, así como en el monte Sinaí, cuando Jesús recibió los 10 mandamientos, según Éxodo 19:16 al 25 y Hebreos 12 al 18, en este Pentecostés sucedieron muchos fenómenos extraordinarios, y de repente vino el cielo en un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, según Hechos capítulo 2 versículos 2 al 4. Leo Hechos capítulo 2 versículos 5 al 13. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y también en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Cuál es el significado de este acontecimiento? Pentecostés debía ser una fiesta alegre, una fiesta de acción de gracias al Señor por sus bondades. Quizás esta sea la razón de la falsa acusación de embriaguez, según Hechos 2, versículos 13 al 15. El poder de Dios se evidencia especialmente en el milagro de hablar en diversos idiomas y entenderlos. Los judíos de todo el Imperio Romano que fueron a Jerusalén para esta fiesta oyeron el mensaje de Jesús, el Mesías, en sus propios idiomas. De una manera única, el Pentecostés ayuda a revertir la dispersión de la familia humana original y la formación de grupos étnicos que comenzó decididamente en la Torre de Babel. El milagro de la gracia comienza la reunificación de la familia humana. La unidad de la Iglesia de Dios a escala global testifica de la naturaleza de su reino, como la restauración de lo que se perdió en Babel.